solo que a veces peco. A diario me levanto soñando con lana. Esas ovejas salen trasquiladas y pisan mi almohada. Y yo reconozco a esas personas que mucho te alaban y te felicitan. Algo traman, el negro muerde la rama, la que libera mana. De ahí que en cada track se escuche. Estos son novelas de crimen, literatura negra en la city del carriel. Que no es de fe, es de hacerlo fácil. En un taxi lo vuelven millonario y lo mandan a pie. La muerte está a la vuelta de la esquina. Por eso sigo recto, sin curvas en mi caminar. Esquivo ranas disfrazadas de princesas que quieren empezar tumbando al César de su altar. Y no creo en lo que la ciencia no explique, ni en esos haters que se contradicen. Dicen que yo nado en un dique, sabiendo que eso es buque. Si solo sé nadar en lo que el Vic se saque. Sé que llegará la época en la que vivan de otra cosa manada de hipócritas. Odio ese rap que grita, yo asisto sin mirar. Le agradezco a la cancha darme ojos en la nuca, porque nunca falté al entreno. La constancia separa al mejor de buenos. Y bueno, sigan cuidando su terreno mientras nosotros nos llevamos sus mujeres y su vino. Vino por luz y traje oscuridad. Es un casino esto de hacer rap. Si no, pregúntele al que ya no está. Y el negro Vic forman este par. Vino por luz y traje oscuridad. El destino me puso a rapear. Vino, más altos han caído ya. 7 lunes. Y el negro Vic en tu auricular. Muchos MCs entran al casino, solo yo salgo contento. Cuento el dinero y no te cuento cuánto. Yo soy la banca.